Antes de preguntarte de este cambio que has tenido de grupo y de entrenador, este fin de semana estuviste compitiendo en el Provincial Sub-20, ahí en la pista de Mar del Plata. Contanos cómo te fue y en qué distancias competiste. Valentina Silva, que es una chica de acá, de JM, me ganó por un segundo. Por un segundo. Más ajustada. Sí. Hablamos de dos finales súper ajustadas. Hablamos de 3.000 llanos, ¿no? Sí, llanos. Sí, no, obstáculos no. Exacto. Bueno, te fue muy bien, te felicitamos. Más allá que, por lo que nos contás, el tiempo no fue el que esperabas. Obtuviste un segundo y un tercer puesto, que es muy meritorio en un campeonato provincial. No es poca cosa, así que te felicitamos. Sí, gracias. Bueno, y en el 3.000 lo más probable es que pueda correr, o sea, las marcas me habilitan a correr el nacional de la categoría, así que espero que salgan las listas, pero creo que estás que adentro. Es muy probable que esté adentro. Buenísimo, mejor todavía. Sí, Pilar, muy contenta. Con vos habíamos hablado en Estación Maratón hace un par de años, no sé si lo recordás, sí. Cuando era una de las primeras entrevistadas del programa, cuando recién empezábamos, te fuimos a hacer una entrevista con Juan Cruz, con mi hijo. Y si no recuerdo mal, nos contabas que te gustaba mucho correr medio fondo, ¿no? 800, 1500 en esa época. Sí. Corregime si me estoy equivocando. Son mis distancias favoritas, pero bueno, hoy en día también tengo que, por ahí no estoy para correr tan corto. Ajá. Y tengo que dejar un poquito de la del 800, pero igual el 3000 sigue siendo medio fondo y me re gusta. Te gusta. ¿Seguís sí. entrenándolo o ya estás decidida a tirarte a pruebas más largas? ¿O vas a seguir ahí en el medio fondo? No, creo que seguir con el medio fondo. Creo que podría correr un 800, pero bueno, hoy en día sí, por ahí estoy más tirada al fondo. Uh-huh. Ya desde el año pasado con Uli estábamos más tirados lo que fue el fondo. Uh-huh. Y nada, y está bueno. Le estoy encontrando el gustito. Exacto. ¿Estás entrenando con Malgor? Sí, con Leo. Con Leonardo Malgor. Sí. Contame cómo fue el comienzo con tu nuevo grupo de entrenamiento. ¿Cómo te decidiste por entrenar con él y cómo fue ingresar a un grupo así tan conocido, con tanto marketing y tanta repercusión como el de Malgor? Me costó un montón igual porque, bueno, yo entrenaba con Uli y es como de mi familia. Uli me entrena desde los 7 años, bueno, me entrenaba desde los 7 años y le tengo un aprecio enorme. Al día de hoy tenemos casi el mismo vínculo que antes. Porque bueno, no seré su alumna, pero es mi amigo. Sí. Corremos por otro lado, pero tengo el mismo trato, el mismo vínculo y me costó un montón soltarlo. Tipo, me costó ir a hablar con Leo, me costó hablar con Uli. Yo a Leo obviamente lo conocía, porque ¿quién no conoce a Leo? Exacto. Porque tiene un historial de atletas muy bueno. Y nada, y el día que... Y yo ya era mía de los alumnos de Leo. Competí mucho contra, bueno, entre mil comillas, contra Juanita Suberbuller, la chica de mi edad. Uh-huh. No sé si, sí. Que bueno, anda muy fuerte. Y era amiga de uno de los chicos de Leo. Entonces, soy media tímida y por las amistades ya me comenté Leo. Y aparte de que es un gran entrenador y que tengo bastante que aprender de él. Pero bueno, fue difícil entrenar con Leo. Y el día que fui a hablar estaba asustada. Ese mismo día había hablado con Uli. Porque mi idea siempre fue quedar lo mejor posible con Ulises. Porque, nada, es mi en cierto punto le tengo cariño casi como si fuese de mi familia, por los años y porque me recontra soportó estos últimos 12 años. Entonces nada, como que el día que fui a hablar con Leo estaba recontra nerviosa, era como estar presentando un final. Y nada, pero está muy bueno. Muy copado él. Vos ahora estás viviendo en Mar del Plata, por eso que te acercaste a Melgor. Sí, estoy viviendo en Mar del Plata. Bueno, igualmente no hay necesidad de quedar mal. Seguramente es lógico que por ahí quieras acercarte a un grupo de entrenamiento en la ciudad donde estás residiendo para tener un grupo para entrenar asiduamente con compañeros. Me parece que es un poco como lógico. Sí, fue lo que me dijo Uli, me dice que bueno, me dijo eso, que el grupo me ayudó un montón y que era lo que me convenía también en cierto punto. Exactamente. Yo me refería también a cómo fue y cómo es ingresar en un grupo así. O sea, vos más allá de que me decís que sos un poco tímida, que te cuesta por ahí el primer impacto, ¿cómo te sentiste vos? ¿Te sentiste bien recibida? Es un grupo donde hay chicos de montones de lugares y... me lo imagino yo como la facultad, porque vos vas a la facultad y tenés gente que viene de todos lados y un grupo así capaz que también, porque justo está en una ciudad universitaria, o me estoy equivocando. Contame cómo es ese aspecto del grupo. No, yo con el grupo entré bien, pero porque ya era amiga de los chicos. No es que entré como una desconocida. Claro. Entonces, el día que me acerqué a hablar con Leo, yo ya había hablado con 3 de los chicos, porque con uno curso y con 2, bueno, uno me había cruzado en la calle y la otra es muy amiga, muy cercana, competíamos también. Eran rivales en la pista. Claro, éramos medias rivales, pero tengo muy muy buena relación con Melina. Sí. Entonces, nada, me acerqué a la pista y Leo, re bien, tipo, me preguntó, nada, lo que te pregunto a todos los entrenadores, edad y eso, y me mandó a tratar con el grupo que ya era bastante recibida. Claro. Y ya sabían también, porque lo había hablado con algunos antes. Tenías allanado un poco el camino por ese lado. Sí. Y Pilar, contame, ¿te cuesta coordinar estudio y entrenamiento en esta etapa universitaria, que por ahí las responsabilidades son distintas con un colegio secundario? ¿Cómo amalgamas eso? Y por un lado, es buscarle la vuelta. Bueno, ahora por ahí con Uli entrenaba a las 7 de la tarde y ahora a esa hora no puedo estar entrenando, entonces entreno a la mañana temprano y no, es buscarle más la vuelta, pero sí, se puede. Sí, yo, no sé, hay días que sí, me tengo que levantar muy temprano para ir a entrenar, pero si te gusta, creo que le puedes encontrar la vuelta. ¿Y siempre tenés compañeros con los que compartir los entrenamientos? ¿O en algún momento te quedas sola cumpliendo el plan que te dieron? No, todos los días tenés a alguien. Por ahí los días que vamos a entrenar a la costa son como por ahí los más difíciles de coordinar o los que estoy más sola. Pero bueno, hay gente más grande también. Los días de pista siempre hay alguien. Porque o si no están los chicos de mi edad, que siempre están, hay más chicos, entonces como que siempre hay alguien y siempre te sirven. Por ahí el día de pista estamos todos los martes y los jueves por ahí nos tenemos que separar un poco. Ajá. Pero sí, tenés siempre compañía. Y contame, ¿qué cambios notaste del entrenamiento que tenías acá al entrenamiento que tenés ahora? ¿Qué cambio así, lo más importante, digamos? No hay mucho cambio, o sea, sí, porque son dos personas diferentes, pero es más o menos lo mismo, kilómetros. Como no cambié las distancias con ninguno de los dos, o sea, el último año que entrené con Uli era todo fondo, ya desde mitad de año, y con Leo vine, ya decidí a correr seguir corriendo esas distancias. Entonces es más o menos lo mismo, el terreno tiene mucho diferencia. Y Melgor está siempre dirigiendo los entrenamientos, lo tenés ahí presente, podés hablar con él, tenés contacto asiduo, o no sé, él te recibe, te marca unas pautas y después tenés algún ayudante o algún colaborador que dirige el entrenamiento. No, sí tenemos un contacto bastante, o sea, no le escribo por cualquier cosa por ahí, claro, como con Uli, pero sí tengo, si lo necesito lo puedo llamar. ¿Y vas a la pista y está él? ¿Vas a la pista y está él? ¿A eso me refería? ¿O siempre está él? Y por ahí, no sé, vos pensás que no sé, la semana pasada que estaba en el Iberoamericano, o sea, si yo necesitaba algo lo podía llamar, y si no está él, está Marita Peralta. Claro. La gran, que es lo mismo. Claro, o sea, es su mano derecha y nos ayudan en todo. Siempre, nunca estamos solos. Siempre tienen un referente así importante a quien consultar. Y sí. Te hago otra pregunta más, Pilar. El grupo con el cual vos entrenás, que calculo que deben ser chicos de dos o tres categorías más o menos parecidas. Vos corregime si me estoy equivocando, porque estoy conversando lo que se me ocurre y quiero preguntarte para que me vayas contando. Tenés un grupo de 10 compañeros, 50 compañeros, son 3 o 4. ¿Cómo son cuando se juntan todos en la pista? ¿Cuántos son? Más o menos. Sí, somos un grupo bastante grande. Bastante grande. Sí. Cuando por ahí no necesitamos estar con Leo, ponemos los horarios y nos vamos encontrando, o en el grupo ponen tipo, mañana voy a las 8 de la mañana y vamos todos. Hay muy buena onda también en el grupo. Como que ahí puede haber grupitos. No hay grupo. De acuerdo al horario se pueden juntar algunos que coinciden. ¿A eso me refería? ¿Puede ser? No, se me cortó, no. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí. Sí, me refería a si cuando se agrupan son un montón, o si, no sé, ponerle a las 8 de la mañana pueden, que yo, 4 o 5, se junta 4 o 5, pero me refería cuando se juntan en la pista, si es un grupo numerosísimo, o son como la escuelita de acá, o son menos, o como para hacernos una idea de cómo es el grupo que entrena Malgor. A eso quería llegar. No, el grupo es grande. Es grande. Pero estamos, y no estamos divididos por distancia, ponele. Ajá. Nos encontramos, bueno, los días, bueno, también hay chicos que van todavía al secundario, entonces los que ya están en otros estudios, estamos como los que vamos a la facu, pero digamos más temprano, no sé, a la mañana siempre somos un grupito de 6-7, sí, que vamos siempre, y si por alguna razón alguno no puede y tiene que ir más temprano, siempre hay alguien que se copa y te ayuda y te acompaña, o si a la tarde, no sé, tenés que salir a trotar, siempre hay alguien que te dice tipo, bueno, dale, vamos. Claro. Como que son muy compañeros y siempre hay alguien. Ajá. Es raro estar solo, exactamente. Y ¿qué extrañas de la escuelita de Tres Arroyos? Y extraño mucho. Más allá de lo personal, obviamente, ¿no? Son tus amigos porque conviviste con ellos muchos años. ¿Qué extrañas por ahí de la escuelita? No, mis amigos de la pista son la mayoría, lo que más extraño, o sea, aunque por ahí cuando vienen los medios y está todo re bien, o sea, yo la complicidad que por ahí tengo con Ayrton acá no la tengo todavía con nadie, porque Ayrton es mi amigo de los 7 años. Claro. Y aunque con los chicos estoy re contra bien y la paso re bien, no es lo con las de Tres Arroyos tengo otra complicidad de que ya me miran y saben lo que estoy pensando. Ajá. O Uli, no necesito ni siquiera decirle tipo, esto no me gusta, es con mirarme la cara se da cuenta. Ya te conoce. Es como re loco, pero me conoce mucho. Es como otra relación más más directa, más... sí. Claro. Bueno, también hay veces que lo veo Leo con los chicos de toda su vida y es como yo tenía esa misma relación con Uli, hay veces que la extraño también. Claro. Que igual está todo bien y le puedo mandar un mensaje, pero... Sí, la asiduidad de verlo todos los días, extrañás por ahí. Sí, sí. Pilar, ¿qué te llevaste de Tres Arroyos que hoy te sirve a la hora de entrenar o de competir? Un consejo, un hábito, una actitud que vos tenías que la asimilaste acá en la escuelita y que te llevaste para Mar del Plata y que la podés aplicar. ¿Qué te parece? No. Yo de Uli aprendí un montón de cosas. La disciplina creo que es lo que más me caracteriza y eso lo recontra saqué de Ulises. Y el bueno, si no me salieron bien las cosas, volver y en algún momento se van a dar. Claro. Sí, es algo que Ulises me lo decía siempre. Ser cabeza dura. Sí, en alguna manera. Sí, ¿no? Perseverancia. Exacto. Perseverancia. Y bueno, sí. El que también soy muy exigente, creo que también lo saqué de Ulises. También. Pero soy media pesada y sí. Está bien, eso hace que los logros lleguen, los objetivos se cumplen. Y sí. Acá con Ulises, mucha pista, eran básicamente, los quería apuntar hacia la pista, me parece, Ulises, sobre todo a las edades en que vos empezaste a entrenar acá. Hoy, ¿qué mirada tenés sobre las competencias, ¿no? ¿Cambió esa mirada? ¿La pista sigue ocupando un lugar preferencial? ¿O puedes entrenar, tenés la posibilidad de entrenar para pista o para calle? ¿Cómo están enfocados más que nada los objetivos? Sí, la pista acá no la, por ahí, desde que estoy acá no la usé mucho para las competencias. Uh-huh. Y algún entrenamiento muy específico, pero no vamos tanto a la pista. Ah, no. ¿Piensan más en la calle? ¿O entrenan más en calle? Entrenamos mucho en la costa. En la costa. Sí. Por ahí los entrenamientos más específicos antes de la carrera, pero no mucho. Uh-huh. Y Pilar... Sí. Por lo menos por ahora. Está bien. Y Pilar, ¿qué ves en Mar del Plata, no? Con esta experiencia que por ahí es corta todavía, pero ¿qué ves en Mar del Plata en los entrenamientos, en el grupo? ¿Qué ves que tienen ustedes o que hacen y que acá en Tres Arroyos no hacemos y que se podría implementar en los grupos tresarroyenses o en la escuela municipal? Si es que ves algo. ¿Qué estás haciendo allá o que estás usando o algo que estás haciendo que se podría implementar acá? No, creo que aunque Leo y Uli sean diferentes en algunas cosas, creo que tienen muchas similitudes a su vez. No encuentro muchas diferencias así tan grandes, ponele. Claro. También lo que pasa es que por ahí Leo acá tiene muchos chicos de la misma edad y por ahí en Tresa no hay tantos chicos, no sé, están, bueno, Coti, Mili y Ayrton, que son dentro de todo más o menos de la misma edad. Sí. Y después ya por ahí Rodri, que es más chico. Claro. Y hay mucho por ahí más de la edad de Rodri. Exacto. Por ahí de nuestra edad ya no quedan tantos, pero capaz que es eso, que acá hay más chicos y eso hace que también es un recreo ir a entrenar. Claro, las categorías están más nutridas de corredores. Sí. Bueno, Pilar, queríamos conversar con vos, que nos cuentes un poco cómo es entrenar con Malgor, cómo es entrenar ahí en Mar del Plata, que nos cuentes un poco cómo te está yendo. Te agradecemos la comunicación, que hayas aceptado conversar con nosotros. Te deseamos mucha suerte y seguramente vamos a estar en contacto para seguir cómo van tus entrenamientos y tus competencias. Bueno, dale. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Conversábamos así con Pilar Jiménez y nos contó un poco cómo es entrenar en este grupo tan reconocido en todo nuestro país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Nos contó un poquito cómo es su vida allá. Seguramente vamos a estar en el futuro contactándola para que nos siga contando de sus competencias. Seguimos ahora en Estación Maratón, no se vayan, que vamos a hablar un poco de atletismo máster y algunas otras informaciones que trajimos para ustedes. Corre y escuchá Estación Maratón. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22.30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Corre y escuchá Estación Maratón. Continuamos en Estación Maratón. Ahora queríamos comentarles acerca de lo que sucedió el viernes pasado en la reunión que la Dirección de Deportes de la Ciudad de Tres Arroyos y el Círculo de Atletas Veteranos de Tres Arroyos invitaron para una reunión informativa, para contar un poco, para promover el atletismo y el atletismo máster. Como decíamos, la misma reunión tenía la intención de informar y pensar en la manera de promover el atletismo, en especial las pruebas de pista y campo. Se llegaron al polideportivo algunos de los integrantes del CAPTA, Círculo de Atletas Veteranos, y se conversó sobre el futuro del atletismo veterano y de las pruebas de pista que se realizan en nuestra ciudad. Nos permitieron a Estación Maratón estar y dar nuestro punto de vista en algunos temas sobre el presente del atletismo en nuestra ciudad. También se pusieron a consideración varias ideas a planificar en lo venidero, pero una de las cuestiones que se analizaron y que es el motivo principal de la falta de interés, sobre todo de los running team que tienen hacia el atletismo master, siendo la mayoría de los runners o de los corredores populares que participan en los running team, la mayoría estarían en condiciones, por una cuestión de edad, de poder participar del mundo de las carreras de atletismo master. Creo que la razón más fuerte que se tuvo en cuenta es la falta de información al respecto que le llega a los integrantes de los running team. Por lo general, los integrantes de los running team no vienen del mundo del atletismo, sino que son personas que se acercan, que les gusta correr y que se acercan a la actividad. Siempre marcamos nosotros, en la presentación del programa, hablamos de running por un lado y atletismo por el otro. Y me parece que se podrían acercar estas dos actividades que tienen puntos en común y algunas diferencias. Lo que decíamos en la reunión, lo que se habló, es que muchos de los integrantes de los running team no conocen el funcionamiento de las competencias encuadradas dentro de veteranos o de máster de forma federada, ¿no? Las competencias que están federadas, las competencias federadas, no son muy bien comprendidas o no se informan bien para la gente que pertenece a los running team. Quienes hemos participado en campeonatos o competencias master, estamos afiliados a alguna institución, tenemos en algún punto la responsabilidad de difundir la información para que quienes tienen la posibilidad de participar puedan hacerlo si lo desean. Hablamos de participar en competencias federadas de veteranos o máster, como se llama habitualmente. Creo que la comunicación no ha sido buena y ha quedado liberada el interés individual de quien se acerca y que se involucra por propia decisión. pero no desde el mundo del atletismo máster, ir a los a las personas que están en condiciones de participar y bajar la información para que puedan ser, para que les pueda resultar interesante este tipo de competencias. Las competencias máster están fuera del circuito de carreras de competencias marketineras, las carreras más grandes, que están hechas por organizaciones grandes, lo que hace que se debe informar y contar sobre ellas para que el runner o corredor popular, como se llama habitualmente, pueda sentirse interesado. No esperar que el runner venga al mundo máster, sino desde el mundo máster o del mundo veterano acercarse a los runners para informarles, bajarles información y contarles cómo es. Hoy como aporte en Estación Maratón queremos contarles cómo es la organización del atletismo veterano máster, cómo funciona formalmente. Ya hemos hablado algunas veces, pero creemos importante cada tanto volver sobre el tema para que ustedes, oyentes de Estación Maratón, vayan empapándose de todo este funcionamiento. El atletismo máster o veterano puede ser practicado por personas que tengan 30 años o más. Las categorías van cada 5 años, como en todas las carreras de calle. Las competencias que se puedan participar son competencias máster organizadas por distintas entidades locales, que tienen un carácter local o regional, las que organizan las instituciones locales, como puede ser el Círculo de Atletas Veteranos de Tres Arroyos, o la Asociación de Atletas Máster de Orense, la Asociación Médano 40. Son dos instituciones locales dentro del Partido de Desarrollo que pueden organizar competencias de carácter local o regional. También hay un calendario nacional y hay calendarios internacionales. Los campeonatos nacionales, campeonatos argentinos. Y los campeonatos internacionales pueden ser Grand Prix, sudamericanos o campeonatos mundiales. Para participar a dichas competencias, hablamos de calendario nacional o los Grand Prix internacionales o los campeonatos sudamericanos o mundiales. Para participar de estas competencias se debe tener más de 30 años, como dijimos. Debemos estar asociados a alguna institución avalada por CAMRA. La CAMRA es la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina, ¿no? Y ejemplos de instituciones que están afiliadas pueden ser, como decíamos, el CAPTA de Tres Arroyos, AMO Medano 40 de Orense, Círculo de Atletas Veteranos Platenses y innumerables instituciones de atletismo máster que están afiliadas a la confederación, ¿no? Sería si lo llevamos al fútbol, sería la AFA, la CAMRA sería la AFA, y los clubes que están afiliados a la AFA serían las instituciones locales que se han adherido o se han federado en la Confederación de Atletas Máster de la República Argentina. Esta confederación, la CAMRA, es la entidad madre del atletismo máster en nuestro país. Cada círculo o asociación o club de veteranos debe afiliarse a CAMRA para estar reconocido y para considerarse una institución que te habilita para participar de estos calendarios nacionales o internacionales que te mencionábamos. Asociarse a una entidad máster no implica dejar de entrenarse con el grupo de entrenamiento que uno tiene. Eso es una confusión que siempre es muy común que te pregunten. Si uno se asocia a una institución máster, si tiene que abandonar el grupo de entrenamiento. No tiene nada que ver, son dos cosas separadas. Uno puede entrenarse con el grupo que quiera, una agrupación de atletismo, en un club, solo, sin agrupación, y puede estar afiliado a cualquier institución máster que uno desee. Generalmente se aconseja afiliarte a una asociación que sea cercana al lugar donde vos residís. Yo me puedo afiliar a una institución jujeña, pero tengo montones de instituciones cerca como para estar afiliado. Por ejemplo, yo como atleta estoy asociado a AMO Médano 40 de Orense. Soy socio fundador con un grupo de amigos de la asociación AMO Médano 40, que a su vez está afiliada a la CAMRA, a la confederación. Lo que esta institución máster te permite es inscribirte en las competencias oficiales para atletas máster, como por ejemplo Campeonato Nacional de Aventura, que sucedió el domingo pasado en la ciudad de Tandil, organizado por la institución local de Tandil, pero con el aval de la Confederación Argentina. Esa es una competencia que yo, por ser un atleta máster afiliado a una institución oficial, podría haberme inscrito y participado. Siguiendo con los requisitos para inscribirte en una prueba máster, es la edad, estar en la agrupación, como decíamos. Para anotarme en una competencia, debo presentar un certificado de aptitud física y tener al día tanto la asociación a la que pertenezco como yo como atleta el pago de los aranceles estipulados por reglamento. También otro detalle importante, en ninguna competencia máster se le va a exigir al atleta una marca mínima. Con estar afiliado y con haber cumplido estos requisitos que decíamos, tener más de 30 años, estar afiliado, tener un certificado de aptitud física y haber pagado los aranceles estipulados por reglamento, estoy habilitado para anotarme en un campeonato nacional o en un campeonato mundial. No necesito una marca mínima. Esto se debe al carácter competitivo, pero a la vez participativo de camaradería que tiene el atletismo máster. Ganar no siempre es solamente llegar primero, sino también en el atletismo máster creo que está contemplado esta camaradería que tiene, donde muchas veces se va a participar más que a competir, y por supuesto están todos invitados siempre a cualquier competencia máster. Continuando un poco con información acerca de atletismo máster, cada atleta debe afrontar un costo a saber. Primero, la asociación a la que pertenecemos o la que está afiliada debe pagar una cuota anual afiliatoria a la confederación. El atleta debe pagar por su cuenta una cuota de socio a la asociación a la que pertenece. Yo, socio de Amo Medalla 40, pago una afiliación anual o mensual. La asociación va a disponer en su propio reglamento cómo debo pagar la cuota. Siempre son cuotas bajas. El atletismo máster no maneja valores altos en nada o en casi nada. Yo pago mi cuota de socio. A su vez, Amo Medalla 40 tiene que pagar una afiliación anual a la CAMRA para estar todos en regla. Cada asociación tiene libertad de exigir una cuota mensual, de poner el valor de la cuota. Y si la Confederación Argentina le pone una cuota específica a todas las asociaciones por igual en el país. Esto con respecto a mi afiliación a una asociación y la afiliación de la asociación a la confederación. Además, si uno desea competir durante el año en curso, deberá pagar lo que se llama una reválida, que también esta reválida es en el caso de competir alguna competencia en el año, si no queda sin efecto. Por ejemplo, para que tengamos una idea de los costos, una es una cuota anual la reválida, que este año era de 1.500 pesos. Si yo quiero competir en alguna competencia oficial máster, debo pagar mi reválida de 1.500 pesos anual. Es una sola cuota. Esto lo paga el atleta hacia la confederación. Además, se tendrá que pagar en cada competencia una inscripción que tiene un costo normal de cualquier competencia de calle que estemos habituados a participar. La inscripción en un campeonato nacional o internacional siempre será a través de una institución a la cual pertenezcamos. No es como una competencia de calle donde nosotros vamos y por nuestra cuenta nos inscribimos de manera individual. Manifestamos el deseo a la comisión de nuestra institución y la institución nos inscribe y paga la inscripción. Este es el mecanismo. Siempre a través de las instituciones son las competencias oficiales máster. Con respecto a los calendarios, son muy variados y están distribuidos por todo el país. Como decíamos, el domingo pasado fue el campeonato de aventura en Tandil. Unos fines de semana anteriores fue el campeonato de cross country en Buenos Aires. Y también hay competencias nacionales de 15 kilómetros, media maratón, 10 kilómetros, 5 kilómetros, milla. Y también pruebas de pista y campo, como son los campeonatos propiamente de pista y campo, y el campeonato de pruebas combinadas que se realizan en distintas pistas del país. También las instituciones pueden brindar diferentes servicios dependiendo de la cantidad de socios, los sponsors que tenga cada institución, el poder económico que tenga cada institución, instituciones más grandes, más pequeñas. Como ya decimos, pueden colaborar con el atleta o no, eso depende del estatuto que tenga cada institución. Esto fue más o menos lo que queríamos contarles. Es un pantallazo acerca del atletismo máster. Seguramente más adelante vamos a estar recalcando aspectos. Por cualquier duda que tenga alguien, si tiene interés de participar en el atletismo máster, puede comunicarse con Estación Maratón por los medios que les manifestamos al principio. Pueden dejarnos algunas dudas que nosotros vamos a evacuárselas y le vamos a recomendar qué es lo que pueden hacer en el caso que estén interesados en participar de las competencias de veteranos. Como le decíamos antes, un detalle muy importante es que cualquier socio de una institución máster no tiene que dejar su grupo de entrenamiento. Son dos cosas distintas y que pueden seguir cada atleta con su grupo de entrenamiento y pertenecer a alguna asociación para tener participación en las competencias de atletismo veterano. Bueno, más adelante seguiremos tratando el atletismo máster. Esto le queríamos contar un poco, que es también de lo que se habló en la reunión del viernes pasado en el Círculo de Atletas Veteranos, que está organizando competencias para que ustedes puedan participar durante el año y para que conozcan un poco más del funcionamiento de este tipo de atletismo. No se vayan, nos queda la última parte de Estación Maratón, donde tenemos un poco de información de competencias pasadas, de lo que sucedió en el Provincial Sub-20 en Mar del Plata y algo de la Elite Argentina, más el calendario que tenemos cada martes en Estación Maratón. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Nos encontrás en Avenida Belgrano 120 o nos buscás en Facebook, El Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445-370. Acordate, si querés comer rico y sano, El Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua pura de manantial, bajo contenido en cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial de donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 2983-408-606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud, Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón, de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 2983-446-899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria de 9 a 13 y de 17 a 22:30. Los domingos, también abiertos por la tarde. Despensa Aarón, Domingo Vázquez 284. Mensajería José. Pago de impuestos, trámites, mandados. Seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José. Número de WhatsApp 2983-418-981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José 2983-418-981. Corre y escucha Estación Maratón. Continuamos con la última parte de Estación Maratón. Queremos contarles ahora lo que sucedió en Mar del Plata con el Provincial Sub-20. Se disputó en la pista Justo Román el torneo Provincial Sub-20 y hubo presencia de dos competidores de la Escuelita Municipal de Atletismo. En primer lugar, queremos contarles que Rodrigo Alaniz, que es categoría Sub-16, y Ayrton Sanguinetti, que es Sub-18, corrieron 1.500 metros. Décimo quedó Ayrton, a 3 segundos de su mejor marca. Marcó 4 minutos 25 segundos y Rodrigo Alaniz hizo su mejor marca con 4 minutos 27 segundos. Ahí los dos juntitos llegaron en los 1500 metros. Después, en 3000 metros con obstáculos, Ayrton fue tercero, obtuvo la medalla de bronce con 10 minutos 23 segundos, mejorando su marca en 24 segundos. Y esa marca le valió para el Nacional Sub-20, se pedían 11 minutos y él hizo 10 minutos 23, así que clasificó para el Nacional Sub-20, Ayrton Sanguinetti. En el caso de Rodrigo Alaniz, quedó segundo en la segunda serie de los 800 metros, con un tiempo de 2 minutos 9 segundos. Les recordamos que Rodrigo Alaniz fue el más pequeño de la competencia, el de menor edad, siendo Sub-16, compitiendo con chicos que tienen 20 o menos años, así que excelente la actuación tanto de Ayrton como de Rodrigo ahí en la pista Justo Román de Mar del Plata. Tenemos una noticia que queríamos destacar de la Lita Argentina. Florencia Borelli constituyó probablemente la última competencia. La de este fin de semana fue el último test competitivo antes de encarar la recta final de su preparación hacia el Maratón Olímpico de París. La fondista destacadísima argentina marcó en los 10 kilómetros 31 minutos 33.54, 10.000 metros llanos, recordamos. Esto fue el sábado 18 en Londres, muy cerca de su reciente récord sudamericano. Lo había logrado el 16 de marzo en San Juan, en California, con 31 minutos 33.07. Recordamos que había terminado con un récord, un registro que tenía más de 3 décadas de antigüedad. En esta competencia, Borelli ocupó el octavo puesto y compitió con figuras de alto nivel en lo que fue la pista de la capital británica. Esto fue lo que destacamos de la elite también en el campeonato de Mar del Plata, donde compitieron Ayrton Sanguinetti, Rodrigo Alaniz y Pilar Jiménez, con quien hablamos hoy. Estuvo la presencia del campeón sudamericano junior y una de las promesas del atletismo argentino, Uriel Rodrigo Muñoz, de la localidad de Junín, él es oriundo, y estuvo entre los animadores de este campeonato provincial sub-20. Muñoz venció en la última jornada sobre 800 metros con un tiempo de 1 minuto 56 2, tras ganar los 1500 el día anterior con 3:58.01. Esto con respecto a lo que sucedió este fin de semana de competidores de Tres Arroyos y la Elite Argentina. Y por último, les trajimos el calendario de Estación Maratón para que vayan armando su propio calendario de los fines de semana que vienen. Les queremos contar que en La Prida va a haber un encuentro de atletismo. Esto va a ser el sábado 25 de mayo, desde las 11 horas, en el Polideportivo Municipal de la Ciudad de La Prida, organizado por la agrupación Unión Esperanza, la agrupación del Gallo Rodríguez, el reconocidísimo entrenador. Va a haber competencias de mini atletismo y de otras categorías, desde los 3 años en adelante. Esta competencia va a involucrar pruebas de velocidad de medio fondo, también lanzamientos, saltos y pruebas de cross country con distancia de hasta 1000 metros para todos los chicos. Se viene también el cross de la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. El lugar de encuentro va a ser el campus del Paligüe de la Universidad Nacional del Sur. La competencia será el domingo 26 con largada 10 horas y la inscripción cerrará este miércoles, mañana 22 de mayo, a las 18 horas. En Necochea se viene el Desafío de la Costa, domingo 26 de mayo, carrera de aventura, con largada en Avenida 2 y Avenida Pinolandia del Parque Miguel Lilio. Habrá 5 y 10 kilómetros con largada a las 10 horas del domingo 26 de mayo. Se viene el K42 Los Alerces en Villa Ventana, 1 y 2 de junio, 50 kilómetros y 42 kilómetros se correrán el sábado, 25, 10 y carreras kids el domingo. Se pueden correr en ambos días si así uno lo desea. Son 5 modalidades que va a tener esta competencia de aventura, trail, ultra, maratón de montaña, como más les guste denominarla a este tipo de competencias. En San Cayetano se viene una competencia el 9 de junio. La inscripción tendrá un costo de 2.000 pesos para que quieran participar de la caminata y 5.000 para los que quieran competir en 5 y 10 kilómetros. Lo recaudado va a ser a total beneficio de la cooperadora del hospital de la ciudad de San Cayetano. Una carrera de calles está en San Cayetano, lo repetimos, el 9 de junio. Va a continuar el campeonato regional cross country en Tandil. La primera fecha ya pasó y la segunda fecha será este 25 de mayo en el Parque Aéreo de Tandil. Recordamos que este campeonato son 3 fechas y tiene una interesante premiación al final de las 3 fechas, del primero al quinto, con unos interesantes premios de 100.000, 90.000, 80.000, 70.000 y 60.000 del primero al quinto respectivamente. Se viene la carrera aniversario de Punta Alta. Se va a correr en dicha ciudad el sábado 6 de julio, largada a las 15 horas y cierra la inscripción el viernes 5 de julio a las 18 horas. Ya en el mes de julio también se vienen Tres Arroyos, 8 kilómetros y 4 kilómetros de Escuela 12. La tercera edición de los 8 kilómetros de la Escuela 12 será el sábado 6 de julio con horario a confirmar. Recordamos que la Escuela 12 está en la Ruta 3 en el kilómetro 490. El 14 de julio se viene Chávez Corre en la localidad de González Chávez. 14 de julio, con entrega de kits el mismo día a las 9 horas y largada a las 11 horas, serán 5 y 10 kilómetros y caminata. Carrera para todas las categorías y largada en el Parque Tantanacuy de Adolfo González Chávez. Y también en Balcarce seguirá el campeonato de cross country. Campeonato que ya tuvo su primera fecha y que consta de 3 fechas, todavía están a confirmar las fechas venideras. Y por último les queremos contar que ya está la fecha de Monte Corre la Aventura, una carrera muy tradicional de aventura que se corre siempre a finales de julio. El lugar es el Paseo del Pinar de Montehermoso, será el domingo 21 de julio a las 10 horas y la inscripción cerrará el 19 de julio, viernes 19 de julio a las 20 horas. Estas son todas las competencias que les queríamos contar, que destacamos del calendario de Tres Arroyos y la Zona. Les recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el sábado a las 14 horas y si no, queda subido a la sección de podcast de la página de la radio. Ahí pueden escuchar también los programas en repetición de Estación Maratón. Le agradecemos a Diego Moyano por la operación de cada martes. Les dejamos un abrazo a todos y nos vemos el martes que viene a partir de las 20 horas en la 104.7. Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón.